amor que de ese cielo donde habitas, ese mundo ritual de las ideas, bajaste aquella tarde hasta mi vida, cogiendo al sentimiento por sorpresa. No te ocultes, amor, no te derrames, no te canses ya nunca de mirarme. Amor, que de esa nube donde estabas pasando el ecuador de tu existencia, dormitando en el tiempo y la distancia, volviste a hacerte un hueco por mi senda. No resbales, amor, no te derrumbes, no te vistas de tedio y de costumbre. Amor, que amaneciste en el pasado cuando la vida estaba por vivirla, el corazón abierto y entregado, el alma como un barco a la deriva. Amor de antaño, de batir de alas, no te manches de cosas cotidianas. Amor, no te disfraces de aventura, no te mezcles, amor, no te compares, no pierdas el candor y la ternura, no quieras descubrir lo que no sabes, permanece irreal y diferente, sé mi amor desde siempre y como siempre, permanece irreal y diferente, sé mi amor desde siempre y como siempre.